Las 8 de la mañana, 14 minutos en todo el país. Anoche estuvo Rata Blanca en el teatro, Pablo. Digo, por si no viste el partido, seguramente estarías en el recital de Rata Blanca. ¿Cómo le va, Smalley? ¿Cómo anda? Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. Buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro que esté exultante. Mucha gente en el recital anoche. Ah, ¿fue usted también? Como era de esperar. Bueno. Pero vamos a hablar del tema de economía. ¿Mucha gente a qué le llama usted? ¿Eh? ¿A qué le llama mucha gente? ¿Cuánta gente? Ah, no sé contar. Usted no sabe cómo. Yo ahí veo bastante gente. No. Una foto que sacó el amigo Samuel y que... raro Samuel, que no fue a casa a ver el partido. Una Rata Blanca. Bueno, está bien. ¿Qué le va a hacer? Bueno, vamos a noticias económicas de lo que viene. ¿Vos sabés que el día miércoles, Jorge, cuando vos estabas cubriendo el tema del juicio, sí, nosotros hacíamos la columna en la previa de lo que era el paro del transporte? Lo escuché, estaba llegando Azul. Yo, perfecto. Bueno, la cuestión es que terminó el día jueves y nosotros marcábamos una particularidad. La particularidad era el horario, claro, ¿sí? Que era de 4 a 7 de la mañana. La realidad es que se dio a conocer ayer sobre última hora, yo no sé si se fue de boca o qué, el titular de la UOCRA, Martínez, dijo que en privado la presidenta, antes de dar el discurso en la Cámara Argentina de la Construcción, donde en el atril dijo que no iba a haber modificaciones en ganancia, en privado, antes del discurso, le dijo que va a pensar el tema de eximir de ganancia el aguinaldo. Y nosotros en la columna del miércoles decíamos, esto es lo que se está manejando en los pasillos. Con lo cual, de acá a fin de año, ¿dónde? Desde gremios de camioneros ya dijeron que si esto sigue así y no hay ningún anuncio, puede haber un paro general de acá a fin de año. Creo que la salida elegante que va a tener el gobierno es, lamentablemente, no van a modificar los mínimos no imponibles, lamentablemente no van a modificar las escalas del artículo 90 que dicen cuánto tengo que pagar de impuestos a las ganancias, sino que directamente van a decir que él, como fue alguna vez, como fue hace 2 años atrás, el segundo aguinaldo del año 2014 no se cuente para el pago de ganancias. Creo que la salida a este intríngulis que tiene el gobierno viene por ese lado. Bien, bien. Ese como un tema. Como otro tema, cortito, antes de meternos en temas un poco más de fondo, estamos en el medio de una gran discusión ante que parece quién es más corrupto, quién es menos corrupto, quién es más evasor o quién es menos evasor. Sí, sí, sí. Porque sí, de un lado, el juez Bonadío le está investigando la empresa Otesur, que es una de las empresas que la presidenta dijo que tiene, que es, ella es socia y una de las titulares, sino que también mandó a pedir las declaraciones juradas de la presidenta y de los hijos para investigarlas, sino que después el gobierno, desde la AFIP, contesta que hay 4.040 argentinos con cuentas en Suiza, de los cuales hay muchos famosos. Claro. Donde ahí empieza a jugar al límite del secreto fiscal. Bueno, que me quedo tranquilo que yo famoso no soy. No, ni tampoco tenemos cuentas en Suiza. Exacto. No, o sea, por más que seamos famosos, tampoco tenemos cuenta suiza, con claro. Desde ese punto de vista. Es más, también... no sé ni cómo se saca una cuenta en Suiza. Pero después, si en algún tengo momento... ni cuenta acá, yo... tenemos tiempo, explicamos. Pero bueno, el tema es este. A mí lo que me importa es esto. Ojo con esto. La AFIP, todo funcionario de la AFIP, en la normativa, en la ley que regula el funcionamiento de esa administración federal... dicen que deben tener lo que se denomina secreto fiscal. Y el secreto fiscal solo puede ser levantado ante una solicitud judicial. Exacto. Ahora bien, cuando desde el atril la presidenta muchas veces dice porque a vos te estamos investigando y vos en tus declaraciones juradas tenés tal cosa, o como el titular de la AFIP dice... hay 4.000 argentinos que tienen cuenta en Suizas y son este y este. Hay algunos que ya están mirando y diciendo, bueno, ¿está violando o no el tema del secreto fiscal? Claro. ¿Mm? Entonces, estamos... esta guerrita de a ver cuál es más corrupto, menos corrupto, cuál es más blanco, cuál es menos blanco, nos está llevando a algunos límites que son... por lo menos medianamente preocupante para la institucionalidad del organismo de Contralor. Sin duda, sin duda. Y además, digo, sí, la Presidenta sabía que esperó 10 años. Sí, que, o espero que la empiecen a investigar a ella. Claro, claro. Hay que ser un poquito más cuidadoso cuando se abre la boca, me parece, ¿no? Y tal cual. En este contexto, indudablemente hemos, y un poco el miércoles lo dijimos, estamos cambiando un poco el tema de algunos pronósticos, y uno de los pronósticos es que indudablemente Vanoli es distinto que Fábrega. Vanoli, a través de Gendarmería, a través de la emisión de bonos para contener el déficit y de esa forma bajar la evasión, ha logrado reducir la brecha bancaria entre el dólar oficial y el dólar blue. El dólar blue viene en caída, está en 13 cortito, con lo cual, con estos niveles de dólar blue, es esperable que por lo menos en el corto plazo no haya devaluación brusca, sí devaluación de asentavitos como viene pasando en estas últimas semanas. Pero sí, como históricamente hizo el gobierno. Como históricamente hizo el gobierno. Exactamente. El tema es que se le complicaba. Ahora, ¿cuál es el tema? Argentina es un país, yo diría, muy interesante. El gobierno está más interesado en ver cómo evoluciona el dólar blue que en ver qué pasará con el dólar oficial, que creo que hoy es otra vez el problema, el dólar oficial. Esto quizás se justifica por la emoción que genera el sub y baja del blue, que ayuda a despertar las pasiones políticas de muchos de los integrantes del gobierno. Si el blue baja, aquellos cercanos al gobierno lo sienten como un triunfo contra los que están en contra de la patria y especuladores. Si el blue sube, los opositores lo sienten como una muestra del fracaso de la política económica del gobierno. Claro. Lo cierto es que el blue es un precio más de la economía que tiene su propia volatilidad, pero como tendencia sube acompañando la inflación. Claro. Entonces, hay que recordar que el dólar blue ya devaluó. Ahora su precio acompaña la inflación. Es decir, cuando el dólar blue pega el gran salto, ahí fue donde hizo la devaluación del dólar blue. Ahora lo que está haciendo el dólar es ir acompañando la inflación mensual que tenemos. Si la inflación se acelera, el blue también lo hará. Si la inflación desacelera, el blue también hace lo propio. Con lo cual, en una inflación en la Argentina, donde se está desacelerando con un piso en niveles del 2%, es de esperar que el dólar blue suba en esos niveles y no que se dispare. Un inmediato perdedor de esto, ¿sí? También es cierto, ¿sí? Por decirlo, que un dólar blue de 12 pesos es un problema para varios sectores de la economía. Uh-huh. O sea, un blue a la baja y más abajo de lo que está hoy es un problema para la economía. ¿Por qué? Un inmediato perdedor es el turismo receptivo internacional que tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros veníamos explicando que para el turismo extranjero, venir con dólares y cambiarlo al dólar oficial, Argentina era carísimo. Pero venir con dólares y cambiarlo al dólar blue, Argentina era totalmente barato. Sí, con el dólar a 15. Claro. Ahora, con el dólar a 13, Argentina sigue siendo tentadora, punto. Entonces, si cae un poco más el dólar blue, el turismo va a verse totalmente golpeado. Es decir, igual ya la economía se acomodó para el dólar a 13. Totalmente. Se está acomodando. O sea, suponga que sigue bajando, nada va a bajar en este país. A ver, la economía se está acomodando a un dólar blue de entre 13 y 14. Claro. En un dólar de entre 13 y 14, Argentina da muchas oportunidades, pero un dólar de 12 resulta bastante más cara. Uh-huh. El otro, por lo menos para el sector turismo, por lo menos. El otro sector afectado es el de la construcción, que hace sus cálculos en pesos, pero toma como referencia el dólar. Pero el problema económico más serio es lo que pasa con el dólar oficial. El problema es justamente que está, ¿cómo está el dólar oficial? Tranquilo, planchado. Tenemos un dólar casi de convertibilidad, te diría, claro, de 8.51. El dólar oficial, desde el año 2009, siempre estuvo subiendo menos que la inflación. Y es por eso que durante el 2010, 2011, 2012 2013 se produjo de a poquito y se fue incrementando el atraso cambiario. Este atraso, es decir, la inflación más alta que la suba del dólar, fue la consigna hasta que asumió Fábrega sobre fin del año pasado como titular de Banco Central. Fábrega asumió en noviembre del 13. Desde noviembre del 13 y hasta el 23 de enero del 14, día que se produjo la suba abrupta, el dólar se devaluó cerca del 40%. En ese mismo periodo de tiempo, la inflación acumulada fue del 10. Está claro, ¿no? Sí. Con lo cual, ahí lo que intentó Fábrega, que ese 30% que subió más que la inflación, era corregir las distorsiones anteriores. No obstante, ¿qué pasó después? Desde enero y hasta ahora, el dólar oficial subió solamente un 6%. ¿Se entiende? Desde enero a noviembre, el dólar oficial subió un 6%. ¿Sabes cuánto le hizo la inflación? No sé. Un 30%. Claro. Entonces, se volvió al esquema tradicional pre-Fábrega. La inflación más alta que la suba del dólar. Lo interesante es que si tomamos el periodo noviembre del 13, en lugar de enero 14, noviembre 14, tomamos noviembre del 13, noviembre del 14, el dólar oficial subió un 40% y la inflación también fue un 40%. Con lo cual, es decir, que se terminó esa ganancia de competitividad que se había logrado con esa devaluación abrupta de principio de año. Exacto. Esto quiere... Y tan lejos ya está, ¿no? Ya está. Ya estamos a un año, digamos. Exacto. Esto quiere decir que si el dólar oficial se queda fijo durante esta semana, cada semana que pase ahora se atrasa en relación al valor que tenía hace 12 meses. Claro. Por lo tanto, el efecto Fábrega ya pasó. Ahora comienza un proceso de revaluación y estas revaluaciones, lamentablemente, en la economía que estamos teniendo con alta inflación, solo va a tener mucho más presiones sobre la actividad económica. Bien. Es imposible pensar que el tipo de cambio oficial pueda quedarse quieto con una inflación del 40%. Se pudo hacer hasta ahora porque Fábrega en enero adelantó la variación cambiaria. Pero este, como decíamos recién, este efecto terminó. A esto debemos sumarle el cambio de contexto internacional, donde la fuerte moneda de los países de América Latina, como el real o el peso chileno, encaran en un proceso de devaluación que ya supera el 16% en Chile y el 12% en Brasil. ¿Puedo abrir paréntesis y voy terminando, Jorge? Sí, sí, sí. Brasil ya lleva el 12% de devaluación. Dilma nombró el nuevo equipo económico. Ajá. Todos de pro mercado y para los que les gusta ubicarlo en algún lugar, ¿sí? De centro derecha. Bien. Como una señal nada más, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Sí? El gobierno de Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, el PT. Bien. ¿Sí? Entonces, sigo. Ya, y termino. Está llamando la atención mucho asumir como un éxito de política económica dejar el tipo de cambio fijo contra el dólar. Este éxito solo nos traerá las mismas consecuencias que tuvo el 1-1 de Cavallo. Sí o sí. Más recesión, más desempleo. El problema de la economía argentina no es el valor del dólar blue. El problema es el valor del dólar oficial, y esto lo dijimos en el 2010, en el 2011 y en el 2012, que hace muy poca competitiva la producción argentina, ya no solo de la industria, sino ahora de la mayoría de los productos agrícolas locales. Esta columna surge de la charla de ayer con un productor agropecuario que hasta hace 3 años atrás exportaba carne y ahora no lo puede hacer. Totalmente. Y preguntaba sobre el futuro. Totalmente. El dólar oficial, muchachos, el dólar oficial tiene 2 caminos. Empieza a subir como el resto de los precios de la economía, o mientras más se atrase, más rápido se va a recuperar después, y la historia indica que nunca lo hace suavemente, sino que lo hace de un salto grande. Bien, bien. ¿Te queda algún tema, Gabriel? No, nos quedan algunos otros temitas chiquitos, pero que vamos a tratar de juntarlos y ver cómo lo podemos hablar de cómo está cambiando un poco la forma de los argentinos, de la familia, de la clase media argentina, en la forma de comprar y en la forma de pagar en estos días. Bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el día lunes. Que lo siga digiriendo y buen fin de semana, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Gabriel. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias.